estamos llegando al final de lo que es la lectura del documento. Vamos a leer las consignas y después le vamos a dar la apertura, la bienvenida a Cami 420. Sí, sí, sí, sí, sí. Muchas gracias. Tenemos a los artistas acá acostados esperando. Muchas gracias a toda la gente que se hizo presente. Gracias a todos, gracias, gracias. Por favor, sigamos. Justamente gracias. Como dijimos antes, respetémonos entre todos acá. Si alguno necesita alguna asistencia, que se acerque, un vaso de agua, cuidémonos. Y pongámonos re locos, sí, cuidémonos, por favor. Vamos, somos comunidad. Basta de personas presas por marihuana. Por una regulación integral de la planta de cannabis, respetuosa de los derechos humanos, animales, ambientales, la salud, las libertades individuales. Reivindicación del cannabis como calidad de vida para la gestión de la salud y la reducción de riesgos y daños. Capacitación urgente de la fuerza de seguridad.